según lo que nosotros sabemos, acá en el oeste hay dos, hay uno que se llama Comarsa, que de hecho ellos mismos en su propia página web se sacan de ser el basurero petrolero más grande de la Patagonia. El fin del año pasado, en diciembre, hicimos una denuncia a la justicia federal, fue rechazar la competencia y pasar a la justicia provincial, y la verdad que no ha, como todas las denuncias que ya se han hecho por contaminación, la justicia provincial no ha prosperado demasiado. Por eso nosotros en realidad lo que estamos llamando es a informarnos y a ver la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Alrededor de las casas, ¿no?